Hoy nos sumergimos en el motor que realmente impulsa las decisiones dentro de una empresa, ¿eh? La contabilidad de gestión. Efectivamente. Tenemos sobre la mesa un manual universitario y varias notas de análisis, y nuestra misión es descubrir cómo una compañía va más allá del simple hemos ganado dinero, Claro. para saber exactamente dónde, cómo y por qué lo está ganando o perdiendo. Vamos a desmontar las piezas clave para entender la verdadera rentabilidad de la producción. Exacto. Es como, como pasar de mirar solo el marcador final de un partido a analizar la grabación jugada por jugada. Me gusta esa imagen. Hoy no nos quedamos con el resultado, sino que vamos a entender la estrategia interna, cómo se valora cada tornillo, cómo se calculan los márgenes que de verdad importan y, sobre todo, cómo esos números se conviertan en decisiones. Decisiones que pueden cambiar el rumbo de una empresa. Justo. Perfecto, pues empecemos por lo básico. Siempre oímos hablar de la contabilidad que se presenta a Hacienda, a los inversores. La contabilidad financiera. Eso es. ¿Es esto lo mismo o estamos hablando de un sistema de información completamente distinto? Es una distinción fundamental. La contabilidad que todo el mundo conoce, esa, la financiera, es la cara pública de la empresa. La oficial, digamos. Eso es. Está muy regulada, sigue normas estrictas como el Plan General de Contabilidad, y su objetivo es dar una imagen fiel para gente de fuera: bancos, accionistas, el Estado. Vale. La contabilidad de gestión o analítica es el sistema nervioso interno. Me gusta esa analogía. Es el panel de control del piloto, no el informe que se entrega en la torre de control. Precisamente. En lugar de una definición oficial y densa, yo creo que lo mejor es quedarse con esa idea. Es el GPS financiero interno. Un GPS. Sí, porque es flexible, se adapta a lo que cada directivo necesita saber y no tiene que seguir un formato rígido, mientras la contabilidad financiera mira por el retrovisor para informar de lo que ya ha pasado. Ajá, la de gestión mira el salpicadero en tiempo real para ayudar a tomar la siguiente curva. Exactamente. Su poder reside en que es una herramienta de control y de decisión. ¿Y cómo ejerce ese control en la práctica? Pues lo hace en tres pasos. Primero, ayuda a fijar objetivos claros para cada área. Por ejemplo, ¿cuánto debería costar producir esto? Vale, el estándar. Segundo, mide lo que realmente ha ocurrido. ¿Cuánto nos ha costado de verdad? Y tercero, y aquí está la clave, analiza las desviaciones. Compara lo previsto con lo real. Justo. Y te dice: cuidado, el departamento de ensamble está gastando un 15% más de lo presupuestado en esta pieza. Así es como se toman decisiones informadas. Entendido. Ahora, uno de los conceptos centrales que veo aquí es el de producto. Suena simple, pero los documentos que tenemos delante sugieren que es, bueno, más complejo de lo que parece. Sí. No es solo la caja que vemos en la estantería. Para nada. Imagina una fábrica de muebles al cierre del año, el 31 de diciembre. Vale. En ese momento, no solo tienes sillas terminadas y listas para vender, también tienes tablones de madera que ya están cortados y lijados, y otras sillas que están a medio montar en la cadena de producción. ¿Y todo eso es producción? Todo eso es producción, y hay que ponerle un valor. Claro, porque se ha invertido trabajo y material en ello. Exacto. Por eso las fuentes distinguen tres categorías. Primero, los productos terminados. La silla lista en su caja. Ya no se le va a hacer nada más. Los que van directos a la tienda. Eso es. Segundo, los productos semiterminados. Esos tablones de madera cortados. Podrían venderse así a otra empresa o podrían pasar a la siguiente fase para convertirse en una silla. Entiendo. Y terceros, los productos en curso. La silla a medio montar. Aún no está acabada y es crucial saber su grado de avance para asignarle un coste justo. Vale, entiendo la clasificación. Productos listos para vender, otros que son como ingredientes para un producto mayor y los que están a medio hacer en la línea. Exacto. Pero esto me lleva a un problema que parece un auténtico rompecabezas. Si un mes compras madera a 10 euros el tablón y al siguiente a 12, ¿qué coste le pones a la silla que fabricas hoy? Has dado en el clavo. ¿Cómo se resuelve eso? Ese es el gran dilema de la gestión de inventarios. A ver, la entrada de materiales es sencilla. Se valoran a su precio de adquisición. A lo que te cuestan. Correcto. El problema, como dices, es la salida. Para eso, el Plan General de Contabilidad nos permite principalmente dos métodos. El más común es el precio medio ponderado, o PMP. Suena a algo que busca un equilibrio. Y eso es exactamente lo que hace. Su objetivo es suavizar las fluctuaciones de precios calculando un coste medio para todas las unidades idénticas que tenemos en el almacén. Vale. El manual que manejamos lo ilustra con un ejemplo muy claro de una empresa de mesas. Imagina que tienes 100 mesas en stock valoradas en 2.000 euros en total. O sea, cada una te costó 20 euros. Exacto. 100 mesas a 20 euros. Ahora haces una nueva compra de 150 mesas, pero la economía ha cambiado y ahora te cuestan 25 euros cada una. ¿Vale? No puedes decir que unas valen 20 y otras 25. Lo que haces es calcular un nuevo coste medio. ¿Cómo? Pues sumas el valor total que tenías, esos 2.000 euros, más el valor de la nueva compra, que son 3.750 euros. Y lo divides entre el número total de mesas que tienes ahora, que son 250. Justo. ¿Y eso nos da? 23 euros por mesa. Exacto. Ni 20 ni 25. A partir de este momento, cada mesa que vendas se registrará con un coste de 23 euros, hasta que una nueva compra vuelva a modificar ese precio medio. Aporta estabilidad, sí. Mucha. Parece la opción más lógica y justa. ¿Por qué alguien querría complicarse la vida con otro método? Porque el otro método principal, el FIFO, First In, First Out, responde a una lógica diferente. Y tiene implicaciones estratégicas, muy importantes. FIFO, lo primero que entra es lo primero que sale. Eso es. Se usa obligatoriamente en industrias con productos perecederos, como la alimentación. Claro, tiene todo el sentido. No quieres vender la leche que te llegó ayer si tienes otra a punto de caducar. Exacto. Pero aquí está la clave estratégica. En un entorno de inflación donde los costes no paran de subir, usar FIFO hará que tu beneficio parezca más alto en el papel. ¿Cómo? Porque estás imputando a tus ventas el coste de los productos más antiguos, los más baratos que tenías en el almacén. El PMP, en cambio, suaviza ese efecto. Vaya. La elección de un método u otro puede cambiar drásticamente la foto de rentabilidad que ve la dirección. Y hasta la cantidad de impuestos que se pagan. Vaya, eso sí que son... Ajá, no es solo una decisión contable, es una decisión estratégica. Totalmente. Ahora que ya sabemos cómo valorar lo que tenemos, vamos al núcleo de la cuestión. ¿Cuánto se está ganando realmente? Vamos a ello. Veo en los documentos que no hay una única respuesta, sino varias capas de análisis. Así es, entramos en el terreno de los márgenes. El primer nivel, el que está más pegado a la fábrica, es el margen industrial. Vale. Se calcula de forma, bueno, aparentemente simple. Ingresos por ventas menos el coste de los productos vendidos. ¿Y dónde está la trampa? Su gran reto es la correcta asignación de costes. No solo la materia prima y la mano de obra directa, sino también la parte proporcional de los costes indirectos de la fábrica, como la electricidad o el mantenimiento. Es decir, este margen te dice si el producto por sí mismo es rentable antes de contar los gastos de venta o administración. Exactamente. Una vez que tienes ese margen, puedes calcular el siguiente nivel, el margen comercial. ¿Y aquí qué restamos? Aquí restas los costes asociados a la venta y distribución del producto. Como el marketing, las comisiones de los vendedores... El transporte y todo eso. La fórmula sería precio de venta menos todos los costes del producto hasta que llega al cliente. Este margen es vital para compararte con la competencia y para ver tu propia evolución. Entiendo la secuencia. Margen industrial para la rentabilidad de la producción, margen comercial para la de la venta. Pero los documentos culminan en un resultado final, el RCA. Correcto. El resultado de la contabilidad analítica de la actividad. Sí, RCA. Es la cifra final que lo une todo. Como una cuenta de resultados interna. Justo. Se construye en cascada. Partes de los ingresos, restas el coste de las ventas y obtienes el margen industrial. Vale. A eso le restas los costes comerciales y llegas al margen comercial. Y por último, le restas los costes generales de administración. Lo que cuesta mantener la oficina central, por ejemplo. Eso es. Y lo que obtienes es el RCA. Suena muy completo, pero también muy teórico. ¿No hay un riesgo de que esto se convierta en un ejercicio puramente académico que los directivos luego ignoran? Es una objeción muy pertinente. El riesgo de parálisis por análisis existe, claro. Sin embargo, su utilidad es inmensa, si se usa bien. ¿Por qué? Porque no es solo un número final, es una radiografía de cada producto. Te permite ver si la silla modelo A te deja mucho margen, pero la mesa modelo B, aunque se vende mucho, en realidad te está haciendo perder dinero una vez que le imputas todos sus costes. Te dice exactamente en qué eslabón de la cadena se está creando o destruyendo valor. Exacto. Vale, me convence. Tienes todos estos datos, cálculos, márgenes, el RCA. ¿Cómo se presenta esto a un directivo para que pueda decidir si lanzar un nuevo producto o eliminar una línea entera sin que se ahogue en un mar de números? A través de informes internos. Y aquí, las fuentes destacan un punto crucial. No existe un modelo único ni normalizado. O sea, que cada empresa se hace los suyos. Cada empresa diseña los informes a su medida según lo que necesite vigilar. El objetivo no es presentar todos los datos, sino la información relevante para aumentar la rentabilidad, controlar las desviaciones y preparar los presupuestos del año que viene. ¿Y qué tipo de informes son los más comunes, aunque cada empresa los adapte? Pues podemos agruparlos por la pregunta a la que responden. Hay informes de clases de costes que responden a ¿en qué nos gastamos el dinero? ¿Materias primas, salarios, alquileres? Correcto. Luego, más interesantes, están los informes de lugares de costes, que responden a ¿quién se gasta el dinero? ¿El departamento de producción, el de marketing, el de administración? Justo. Uno te dice el qué y el otro el quién. Entendido. Y luego están los que van al corazón del negocio. Los informes de coste de producto, que muestran cuánto ha costado fabricar cada unidad. Y la culminación de todo, que serían los informes de resultados y márgenes. Exacto. Esos son los que presentan el margen industrial, el comercial y el famoso RKA para cada línea de producto, cada mercado o cada cliente. Es la herramienta definitiva. En resumen, si lo he entendido bien, la contabilidad de gestión es como un sistema de escáneres de alta precisión distribuidos por toda la empresa. Sí, es una buena forma de verlo. No solo te dice si al final del día hay beneficio, sino que te muestra con exactitud en qué punto de la cadena de montaje o del proceso de venta se está creando o perdiendo valor. No podría haberlo descrito mejor. Transforma el ruido de miles de datos de costes en inteligencia estratégica. Es la diferencia entre conducir a ciegas y tener un panel de control completo. Totalmente. Permite pasar de la intuición, creo que este producto va bien, a la certeza. Sé que este producto tiene un margen del 12% y este otro del 28%. Y eso influye en todo. Desde cómo negocias con un proveedor hasta el precio que pones en la etiqueta final. Justo. Lo que nos deja con una última idea para reflexionar. A ver. Si este sistema permite medir la rentabilidad de cada producto y cada proceso con un detalle tan minucioso, surge una pregunta estratégica interesante, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué papel juega en la innovación? Una empresa podría verse tentada a eliminar una línea de producto nueva y prometedora simplemente porque su RCA inicial no es tan bueno como el de sus productos estrella ya establecidos. Es una tensión clásica. ¿Cómo se equilibra ese control de costes a corto plazo con la apuesta por la innovación a largo plazo? Pues esa es la gran pregunta que separa una buena gestión de una gestión excelente.